Capitán Felipe Barrazas, comisario de los servicios de Osorno. Esto ocurrió ayer domingo a las 3:30 de la tarde. El personal de motorizado en motos todoterreno patrullaba el parque Chuyaca y al interior de un vehículo sorprendió a una persona que fumaba marihuana. Al acercarse a este vehículo, notó que sobre el tablero tenía marihuana persa y dosificada en bolsas de nylon, que después de registrar el vehículo también encontró al interior de algunas cajas, junto con dinero en billetes de baja denominación, y lo que motivó su detención y posterior traslado al control de detención para el día de hoy en el Tribunal de Garantía de Osorno. Una persona, hombre adulto, 30 años, fueron 72 gramos de marihuana, más 18 mil pesos en efectivo.